Sí, estamos manteniendo, vamos a mantener hasta que haya una nueva instructiva, después de lo que estaríamos teniendo ya alguna mejora de la temperatura, particularmente en las bajas temperaturas que hemos estado teniendo, y lo tenemos todavía, a través de la dirección departamental nos van a instruir. Nosotros consideramos de que de manera inmediata vamos a hacer la información a todas las unidades educativas. ¿Las vacaciones en julio? Es la primera semana de julio y estaría contemplado de las dos semanas, esto, si no me equivoco, hasta la fecha 14 de julio, ¿no? Entonces estamos nosotros para poder cumplir siempre a disposiciones, coordinaciones con las entidades, las instituciones que vienen a precautelar la salud, más que todo, de los niños y niñas, estudiantes de todas las unidades educativas.